la siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Coronavirus, la Argentina superó a Colombia y es el quinto país con más contagios. El gobierno informó que en las últimas 24 horas se sumaron 14.392 nuevos casos de COVID-19 y el acumulado llegó a 931.967. La Corte Suprema en pleno rechazó una invitación del gobierno para capacitarse en cuestiones de género. La Corte Suprema de Justicia cruzó nuevamente al gobierno, esta vez para contestarle por la falta de respuestas ante la invitación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad para que sea ese organismo el que capacite en cuestiones de género a las máximas autoridades del Poder Judicial. En una resolución que firman los 5 jueces de la Corte en 8 carillas, con firmeza pero con cortesía, agradecen la invitación para hacer esa capacitación a cargo del Ministerio de las Mujeres y le recuerdan al gobierno que desde 2019 rige un convenio donde la Oficina de la Mujer de la Corte se encarga de esas actividades para el Poder Judicial. A la justicia la capacita la justicia, no el Poder Ejecutivo, es el razonamiento que se desprende del escrito. Femicidio en Martindale, reconstruyen las horas previas al asesinato. Era anormal que las dos empleadas domésticas le sirvieran el desayuno a Jorge Neus en el dormitorio principal de la casa de fin de semana del Country Martindale en Pinar. También era habitual que a la mañana no se cruzaran con Silvia Sarabia, la esposa del empresario, porque era común que la mujer de 69 años, que el sábado pasado fue asesinada por su marido de un balazo en la cabeza, saliera temprano para hacer distintas actividades. Las dos empleadas domésticas, que ya declararon como testigos en la causa judicial que investiga el femicidio de Sarabia y el suicidio de Neus, de 72 años, sostuvieron que todo lo que vivieron la noche y la mañana previas al femicidio fue normal, que nada les pareció que saliera de la habitualidad. Murió Raúl Portal, un innovador de la TV, envuelto en un laberinto de contradicciones. Alejado del ambiente artístico desde hace muchos años por sus problemas de salud, murió Raúl Portal a los 81 años, según se pudo confirmar. El emblemático conductor venía con muchas dolencias agravadas desde el año pasado por las secuelas de varios accidentes cerebrovasculares. Incluso en el último tiempo había estado internado a raíz de una neumonía bilateral. Para algunos, Raúl Portal quedará en la historia como un bromista impenitente, un amable encantador de serpientes que con una incansable verborragia y la ingenua desfachatez de los payasos hacía todo lo posible por levantarle el ánimo a la gente desde la pantalla del televisor. Para otros, en cambio, Portal debería ser recordado como un hombre audaz que alentó en la tele un cambio de mentalidad necesario. Un innovador genuino que logró más de una vez romper moldes y rutinas de larga data e impulsar cambios que sus seguidores e imitadores nunca le reconocieron. En las dos posturas hay algo de razón y cualquier mirada retrospectiva que haga justicia con la trayectoria debería incluir parte de ellas. Murió alejado de las luces de las cámaras, pero llegó a ser una de las figuras más influyentes de la televisión en un tramo que arrancó a fines de los años 80 y se extendió por toda la década siguiente. Confirmado, el fútbol de primera vuelve a fin de mes y ya prepara un nuevo torneo. El gobierno finalmente dio su aceptación y el regreso del fútbol profesional ya es una realidad. El Poder Ejecutivo recibió este miércoles en la Casa de Gobierno a Claudio Tapia, presidente de la AFA, y otros dirigentes, y dio su aprobación para que la pelota vuelva a rodar por los puntos el próximo 30 de octubre. Así, la Liga Profesional sorteará este mismo viernes su torneo. La gestión está tan avanzada que ese sorteo ya tiene lugar y horario designados. El predio de Ezeiza desde las 14. El 30 de octubre arranca la Liga Profesional. El 7 de noviembre la Primera Nacional. El 23 de noviembre la Primera B Metro, la C y el fútbol femenino. El 6 de diciembre la D y el 21 de noviembre el torneo federal, confirmó Tapia a la salida de la reunión. Y adelantó: siempre acompañamos a las autoridades sanitarias, ahora podemos decir que vuelve el fútbol y lo presentaremos el viernes a las 14. Aún no es para turistas. Anuncian el regreso de los vuelos y colectivos de larga distancia. De pie, entre las puertas 12 y 13 del Aeroparque Jorge Newbery, en el sector en que casi 7 meses atrás los pasajeros se sentaban a esperar el llamado para embarcar, los ministros de Transporte, Mario Meoni, y de Turismo, Matías Lamens, anunciaron el regreso de los vuelos regulares de cabotaje y de los servicios terrestres de larga distancia, suspendidos desde marzo como medida preventiva para contener la expansión del COVID-19. En una primera etapa, estos servicios podrán ser utilizados solo por trabajadores esenciales y personas que deban trasladarse por cuestiones de salud, más un acompañante en caso de que sea necesario. Según anticiparon los funcionarios, la posibilidad de ampliar los vuelos a turistas y pasajeros en general se dejará para más adelante, con la intención de que se concrete antes de fin de año. Meoni dijo que la resolución ya está escrita y que se publicará en el boletín oficial mañana o el viernes, pero anticipó que el restablecimiento de los vuelos de cabotaje no será inmediato y dependerá de la demanda que tengan las empresas y de la voluntad de las distintas provincias. Según detalló, ayer todos los gobernadores y gobernadoras fueron notificados formalmente del reinicio de los servicios de larga distancia y el Gobierno Nacional espera ahora su devolución. Congreso, cruces por un proyecto K para crear un observatorio de agroquímicos. Luego de que la diputada del Frente de Todos, Daniela Vilar, impulsara la creación del Observatorio Integral de Agroquímicos Nacional, la Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados trató ayer el proyecto, que obtuvo 17 votos a favor y 17 en contra, por lo que se decidió que el documento vuelva a ser estudiado por los asesores. En 15 días volvería a tratarse en esa misma instancia, pero con la posibilidad de incluir otras iniciativas como la ley de warrants y fertilizantes. El observatorio, que según la iniciativa eventualmente estaría a cargo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que comanda Roberto Salvareza, busca generar información sobre el uso de agroquímicos y su impacto en el ambiente y la producción agrícola. En medio de las controversias por el proyecto, la diputada Vilar explicó que los lineamientos de su plan, que busca la media sanción de la Cámara Baja, está basado en crear un espacio participativo capaz de generar información científica sobre el uso de los agroquímicos y sobre todo en la participación del público. Adolfo Pérez Esquivel fue homenajeado en la Casa Rosada y se refirió a Venezuela y al lawfare contra Cristina. El informe de Michelle Bachelet tiene muchos problemas porque es parcial. No se lo dije a Alberto Fernández, pero lo voy a hablar cuando pueda. Adolfo Pérez Esquivel dejó ver su desacuerdo con la postura que tomó la Argentina en la ONU de apoyo al informe sobre Venezuela de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Pérez Esquivel fue homenajeado por Alberto Fernández en el Salón Blanco de la Casa Rosada a 40 años de haber recibido el Premio Nobel de la Paz. El acto contó con un mensaje grabado del Papa Francisco y terminó con el presidente visiblemente quebrado y emocionado. El referente de los derechos humanos y fundador del Servicio de Paz y Justicia tuvo definiciones de alto volumen político sobre la situación de Venezuela, el lawfare, la relación con los Estados Unidos y el problema de la toma de tierras en el conurbano bonaerense. Un bloqueo a Venezuela daña la soberanía. Hay que respetar la decisión de los venezolanos sin que haya injerencias extranjeras, porque hubo intentos de golpe de Estado de los Estados Unidos. Venezuela tiene dificultades, pero no es una dictadura, dijo Pérez Esquivel, en una postura alineada con el kirchnerismo. Sobre el informe de Bachelet, que fue apoyado por la Cancillería Argentina, acotó: primero hay que ver qué es lo que está pasando adentro de Venezuela. Yo no me guío mucho por eso. Agregó que tiene previsto conversar del tema con el presidente. Idea. ¿De qué hablan los empresarios? Devaluación, diálogo y la falta de un plan creíble. En sintonía con los consejos del Fondo Monetario Internacional a la Argentina desde Washington, los empresarios que participaron ayer del 56 coloquio de Idea creen que la falta de un plan creíble es la madre de la desconfianza en el gobierno, de la tensión que hace volar la cotización del dólar y del impulso a la ampliación de la brecha cambiaria. Situación que incide en la definición de las inversiones que prevén sus empresas en el país. No hay recetas mágicas para recuperar la confianza, dicen, ni un nuevo equipo económico ni palabras oficiales, que cuestionan muchos, entran permanentemente en contradicción. La solución es más amplia, una hoja de ruta que sume otros actores, sector privado, la oposición y el FMI, en un compromiso colectivo que incluya los desafíos estructurales del país. Análisis que realiza el periodista Luis Majul. Alberto Fernández, cada vez más parecido a la Cristina Kirchner que tanto criticó. ¿Cuál es la crítica más recurrente que le hacía Alberto Fernández a Cristina Fernández? Bueno, que no escuchaba, que se encerraba en sí misma, que no aceptaba la opinión del otro, que vivía en un mundo paralelo. Cuando renunció en julio de 2008, se fue harto de las cosas que, decía, ya no podía aguantar más. Eran las cosas y los hombres. Estaba enfrentado con Julio De Vido, Carlos Zanini, Guillermo Moreno y Ricardo Jaime, entre otros. Se preguntaba, nos preguntaba, ¿qué tengo que ver yo con esos tipos? Pero de lo que estaba más harto, según nos dijo a muchos periodistas durante mucho tiempo, era de la distorsionada percepción de la realidad que tenía la entonces presidenta. Una distorsión que lo llevó a él, pero también a Néstor Kirchner y a Cristina, a vivir la peor madrugada de sus vidas políticas en el medio del conflicto con el campo, cuando el senador nacional Julio Cobos declaró: mi voto no es positivo. Sobreseyeron al ex jefe de Interpol, Ronald Noble, por el memorándum con Irán. El ex titular de la Interpol, Ronald Noble, y ex funcionarios del kirchnerismo fueron sobreseídos por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en la causa en que se los investigaba como supuestos partícipes del encubrimiento a Irán por el ataque a la AMIA, por la firma del memorándum secreto de entendimiento suscrito en 2013 con ese país. Polémica por una entrevista de Jonathan Viale con Mauricio Macri. Bienvenidos arroba Jonathan Viale y arroba Mauricio Macri al Club de los Censurados por arroba América TV. Tuiteó: Anoche, el diputado nacional Fernando Iglesias, al compartir un posteo de Unión Republicana que señaló, prohibieron transmitir una entrevista de @JonathanViale al expresidente Macri. Repudiamos la actitud ultrafascista de Daniel Vila y del gobierno de Alberto Fernández. Limitar la libertad de expresión es chavismo de pura cepa. En diálogo con La Nación, fuentes cercanas al expresidente señalaron que la entrevista que Jonathan Viale iba a mantener con Mauricio Macri fue cancelada por las autoridades de A24. Desde América, en cambio, sostuvieron que la entrevista se realizará tal como estaba prevista. Luego fue el propio Viale quien recurrió a su perfil oficial en redes sociales para aclarar que la entrevista con el expresidente @MauricioMacri por @A24.com será grabada el próximo martes a las 11 de la mañana. Terminará en devaluación gradual la batalla contra el dólar. No cede la corrida contra el peso, sigue aumentando el precio del dólar en los mercados libres, se amplía la brecha con el tipo de cambio para los exportadores que se resisten a malvender sus divisas al Banco Central que no recupera reservas. En esta dramática dinámica están abiertas todas las apuestas sobre los distintos caminos que podría recorrer el gobierno para enfrentar la crisis cada vez más profunda. Mientras la grieta política se agrava y crece la radicalización del presidente contra los opositores, el corazón del problema económico que se refleja en la suba permanente del dólar no se resuelve. Parte del análisis de Willy Cohan. The New York Times, el mensaje de un columnista a los empresarios argentinos. El pensamiento no binario. Ecosistemas colaborativos, adaptación al cambio, líderes persuasivos, estímulo a la innovación. Esas son algunas de las características que, según el periodista estadounidense Thomas Friedman, definen al mundo actual y marcarán las oportunidades para el éxito en el futuro. Adiós a los clubs. Tres sedes históricas de Núñez están al borde del desalojo. La costanera del barrio de Núñez podría cambiar drásticamente en poco tiempo. Tres emblemáticos clubes de la zona, el Centro Naval, el Club Universitario de Buenos Aires, Cuba, y el Centro de Graduados del Liceo Naval Militar, podrían ser desalojados en forma inminente. Los terrenos sobre los cuales montaron esas instituciones pertenecen a la Universidad de Buenos Aires, la UBA, y forman parte de una vieja polémica que aún no encontró una salida consensuada. Desde los clubes creen que la decisión de la UBA es intempestiva, mientras que las autoridades de la universidad se refieren a los socios y dirigentes de esos clubes como ocupas VIP. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Panamericana de la Salud está comenzando a distribuir cientos de miles de pruebas rápidas de COVID-19 en América Latina que consideran pueden cambiar las reglas del juego de la epidemia en la región. Se trata de dos pruebas de diagnóstico de la enfermedad que han sido validadas por la OMS y que proporcionan resultados en minutos. Estas nuevas pruebas, que no se deben confundir con las de anticuerpos, servirán para realizar test a más personas, especialmente en comunidades remotas y para aliviar la carga de los laboratorios colapsados con las PCR. La OPS ya tiene en su bodega de Panamá suficientes pruebas para llevar a cabo unos programas piloto en El Salvador, Ecuador, Surinam y México. Además, ha enviado ya miles de pruebas rápidas a Venezuela para aumentar la capacidad de los laboratorios en el país. Posteriormente, la OPS construirá una reserva de emergencia para responder a situaciones graves en los países y adicionalmente facilitará canales de compra a los gobiernos. Escuchamos al doctor Sylvain Aldigeri. También tenemos contactos muy estrechos para los países para que ellos puedan conseguir comprar a través de mecanismos existentes. Son los mismos mecanismos existentes que tenemos para medicamentos, para la tuberculosis, para el VIH-SIDA y para otras enfermedades desatendidas. La tuberculosis mató a 1.400.000 personas en 2019. Es una enfermedad prevenible y curable contra la que se estaban logrando avances, pero la pandemia de coronavirus ha puesto en peligro esos progresos. Antes del COVID, muchos países estaban logrando mejoras con una reducción de la incidencia del 9% entre el 2015 y 2019 y una caída de las muertes del 14% en el mismo periodo. Sin embargo, un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud asegura que el acceso a los servicios de prevención y diagnóstico sigue siendo un reto. De los 10 millones de personas que desarrollaron tuberculosis en 2019, unos 3 millones no fueron diagnosticadas o no se informó de ello a las autoridades nacionales. La interrupción de servicios médicos por el COVID ha provocado que se notifiquen menos casos, con caídas de entre un 25 y un 30% en tres países con alta incidencia, India, Indonesia y Filipinas, entre enero y junio de este año, comparado con el mismo periodo del año pasado. Según un modelo de la OMS, esto puede llevar a un drástico aumento en las muertes por tuberculosis. El jefe de la misión de la ONU en Colombia presenta este miércoles su informe trimestral sobre el proceso de paz al Consejo de Seguridad. El informe asegura que los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales han seguido aprovechando la pandemia para reforzar su control social y territorial. Pese a la disminución de las tasas nacionales de homicidios en el primer semestre, la violencia en las regiones de Colombia afectadas por el conflicto ha continuado. En 2020 se han registrado 42 masacres en las que numerosos civiles fueron asesinados y otros 13 incidentes están siendo verificados. Entre las víctimas hay 19 niños y niñas y 12 mujeres. En lo que va de año, la ONU ha verificado un total de 48 homicidios de líderes sociales y defensores, incluidos 9 miembros de comunidades indígenas. Otros 51 homicidios están siendo investigados. Además, la incesante violencia contra excombatientes sigue afectando el proceso de reincorporación y, más en general, la consolidación de la paz. En este trimestre, la misión verificó 19 asesinatos de excombatientes de las FARC-EP, todos hombres, con lo que en 2020 suman en total 50, incluidas 2 mujeres. Y delegaciones de Líbano e Israel han celebrado este miércoles una primera ronda de contactos indirectos para intentar lograr un acuerdo sobre su frontera marítima. Las negociaciones, en las que Estados Unidos ejerce como mediador, se han celebrado en la sede de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano, la FINUL. En la reunión han estado presentes el coordinador especial de la ONU para Líbano, Jan Kubis, y el secretario de Estado adjunto para Asuntos de Oriente Próximo de Estados Unidos, David Shenker. Durante esta reunión inicial, los representantes mantuvieron conversaciones productivas y reafirmaron su compromiso de continuar las negociaciones a finales de este mes, según un comunicado conjunto de la ONU y el gobierno de Estados Unidos. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones. Explotó en Polonia una bomba de 5.400 kilos de la Segunda Guerra Mundial mientras intentaban desactivarla. Una bomba gigante de más de 5 toneladas de la Segunda Guerra Mundial explotó bajo el agua en un canal polaco cuando los buzos de la Marina intentaban desactivarla. El explosivo, conocido como Tallboy, fue localizado el año pasado a 12 metros de profundidad. Había sido lanzado en 1945 por la Real Fuerza Aérea Británica contra un buque de guerra nazi que surcaba por las aguas del canal de navegación Piast, cerca de la frontera con Alemania, al noroeste de Polonia. En un principio, la idea de los expertos polacos en desminado fue neutralizar la bomba debido al peligro que suponía detonarla por el daño que podría provocar en infraestructuras de alrededor. Los expertos apostaron por la deflagración, es decir, la quema de la carga a una temperatura por debajo del umbral de detonación, pero el plan se vio afectado sobre la marcha y el artefacto de 5.400 kilos, incluidos los 2.400 kilos de explosivo, estalló. Finalmente, El proceso de deflagración se transformó en detonación, pero sin riesgo para las personas que participaron en el operativo, explicó Grzegorz Lewandowski, el portavoz de la defensa costera polaca. Lewin sobre Nodio, no van a hacer informes contra la Nata, Diego Leuco o Babi. Después de la polémica que se generó por la creación del Observatorio de la Desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales, Nodio, la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, defendió la iniciativa y sostuvo que se difundieron muchas cosas inexactas. La periodista explicó que los integrantes aún no están definidos, pero aclaró que no serán quienes se anunciaron como oradores invitados en el acto de inauguración. El observatorio va a estar conformado por personal de la Defensoría del Público. Los nombres que se conocieron no van a integrarlos, señaló Lewin, y volvió a destacar que la iniciativa tendrá como finalidad analizar el fenómeno del discurso del odio sin caer en señalamientos personales. No van a hacer informes contra Jorge Lanata, Diego Leuco o Babi, agregó. Al ser consultada acerca de las recientes declaraciones del actor Daddy Brieva, Lewin fue categórica. Esa frase no le hace bien a la democracia. Fue un error. Acá nadie tiene coronita. Recibimos denuncias por sus dichos. Como en una película de James Bond, el tenista que escapó de Rusia en un jet privado tras dar positivo de COVID. El tenis no quedó exento de los efectos de la pandemia de COVID-19, con varios casos positivos dentro del tour masculino. Pero más allá de las polémicas que se habían desatado, hay un jugador que fue mucho más lejos y que tomó una decisión, puso en jaque a la estructura del circuito ATP. El estadounidense Sam Querrey, de 33 años y que está 49 en el ranking mundial, dio positivo al examen de COVID-19 que se realizó cuando ya estaba instalado en San Petersburgo, donde iba a disputar el torneo que se juega en esa ciudad. También dieron positivos quienes lo acompañaron allí, su esposa Abby y su pequeño hijo Ford Austin, de apenas 8 meses. Es grave, pero le voy a dar pelea. El periodista de espectáculos Lío Pecoraro contó este miércoles por la tarde, a través de un video de Instagram, que está atravesando un cuadro de leucemia. Femicidio en Martindale. Jorge Neus tenía 15 armas registradas a su nombre. El empresario Jorge Neus tenía 15 armas a su nombre. Una de esas, el revólver calibre 357 Magnum, con el que asesinó a su esposa, Silvia Sarabia, y luego se suicidó en la suite matrimonial de la casa que compartían en el Country Martindale de Pilar. La muerte de Raúl Portal, con una foto de su infancia, su hijo Gastón lo despidió en las redes. Este miércoles murió Raúl Portal a los 81 años. La salud del conductor se agravó el año pasado debido a las secuelas que le dejaron una sucesión de accidentes cerebrovasculares. Asimismo, había estado internado a raíz de una neumonía bilateral en los últimos meses. Con una foto de su infancia, su hijo Gastón lo despidió en Twitter con emotivas palabras, pero también el toque de humor adecuado para honrar la esencia de su padre, con quien trabajó en su rol de productor del innovador Perdona Nuestros Pecados, PNP. Chau viejo, me tocó un padre único que entendió que para un hijo no hay nada mejor que tener un viejo niño. Gracias por eso y por haberme dedicado tanto tiempo de tu estrambótica vida. Andá tranquilo a seguir haciendo quilombo a ese lugar en el que no creo, pero es una buena idea, escribió. En Australia, el actor Russell Crowe fue visto a los abrazos con la actriz Brittany Theriot. Russell Crowe fue captado por la lente de los paparazzi mientras compartía una tarde junto a su amiga, la actriz Brittany Theriot, en Sydney, Australia. El protagonista de Gladiador, de 56 años, no pudo evitar abrazar a su compañera de elenco en Broken City, de 30 años, antes de retirarse junto a ella del lugar. Femicidio, buscan pistas por el crimen de la militante del PC. Centenares de vecinos de San Jorge, el Trébol y esta ciudad, Santa Fe, se movilizaron ayer a la tarde para reclamar justicia por el asesinato de María Florencia Gómez, de 35 años, ex esposa de un concejal y militante del Partido Comunista, cuyo cuerpo fue encontrado el lunes último en las afueras de San Jorge, departamento San Martín, a 160 kilómetros al sudoeste de esta capital. En tanto, se fortalece la hipótesis de que la mujer, madre de dos niños de 1 y 4 años, fue asesinada luego de un ataque sexual y quizá por algún hombre de su círculo de confianza. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones.